Antonella Peiretti, que es conocida y amiga de la familia. Buenas tardes, Antonella. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, Antonella. Queríamos entrar en contacto contigo para que nos cuentes qué es lo que ha pasado con Mariana. Bien. Primero por ahí aclarar que soy amiga de la hermana de ella. Sí, a la familia no tenía mucho contacto con sus papás. Muy bien. Pero sí era una chica de acá del pueblo que, bueno, claramente acá nos conocemos todos y a Mariana la conocía también. Muy bien, muy bien. Mariana, hoy es viernes, el día miércoles, bueno, nos llegó la noticia de que Mariana había muerto, se suicidó, digamos, con ese final trágico. Decidió terminar su vida y, bueno, y todo esto a raíz de una denuncia que había hecho ella hace un año por una violación que sufrió y que, bueno, por negligencia, por el mal actuar de la justicia, quedó en la nada y, bueno, que eso trajo las consecuencias atroces y terribles que fue... La peor que fue que terminar con la vida de ella. ¿Por qué crees, Antonella, que Mariana tuvo que pasar por lo que pasó para llegar a tomar esa decisión? Y básicamente porque, o sea, básicamente, o terriblemente porque en las instituciones en las que deberían haber actuado en pos de atender a la problemática de ella, no lo hicieron, le dieron la espalda, la justicia dejó en libertad a quien la había violado, a Ignacio Rodríguez, desestimó las pruebas que ella había presentado, fue un juez el que tomó la decisión de dejarlo en libertad y la causa quedó en la nada, digamos. Antonella, esto había ocurrido los primeros meses del año 2019. Exactamente. Los primeros meses del año 2019, ella recién en el mes de julio se animó a llevar adelante la denuncia. ¿Y ahí qué pasó? Porque la justicia en primer lugar funcionó, actuó. Exactamente. Lo que tiene que ver con la fiscal del pueblo actuó correctamente, tomó las decisiones que tenía que tomar. Mariana accedió a una cámara Gesell que dio positiva. Pero el juez, en el juzgado de General Hacha, bueno, tomó la decisión de liberar al acusado y desestimar todo lo que Mariana había presentado. Antonella, ¿Mariana conocía a su abusador? Sí, Mariana, si pueden después revisar en el Facebook de Las Ramonas, que es una de las agrupaciones que acompañó a ella en su... porque ella hizo su relato, lo hizo público... a través de una publicación en las redes y fue acompañada por una agrupación de 25, las Ramonas Feministas, donde ella cuenta todo su relato de esa noche y de cómo conocía a Ignacio y sí, eran amigos de la infancia. De la infancia. Sí. Bueno, en primer lugar, sí. Dijiste que la fiscal se movió bien y luego, ¿qué pasó, Antonella? Y luego yo te cuento lo que yo conozco de la situación. Nosotros, bueno, en 25 de mayo en ese momento no teníamos juzgado, entonces el juez y todas las decisiones se toman en General Hacha. No tenemos más información porque al hablar con la fiscal nos dice que nos dijo que no podía darnos más información del caso, pero por lo que tenemos entendido, lo que Mariana presentó no alcanzó para seguir incriminando a Ignacio, por eso deciden, luego de haber tenido una prisión domiciliaria, deciden levantársela. Bueno, ¿y cómo quedó Mariana frente a esto? Digo porque esto, por supuesto, le iba a permitir a su abusador circular libremente en el mismo 25 de mayo, en el mismo pueblo. Sí, exactamente. Fue eso lo peor para ella porque manifestaba tener miedo. A su vez, después de eso, ella en su relato cuenta que la situación de haberla drogado y haberla violado surge a partir de un local nocturno, de un boliche. Bueno, y después de haber contado eso en el relato, ella sufrió mucho hostigamiento y muchas amenazas por parte de quienes, bueno, encubren a Ignacio, sus familiares, amigos, y bueno, fue eso, y a su vez los prejuicios de la sociedad y de ella haber hecho público su relato y de haberla negativizado, de haberla estigmatizado, fueron lo que ella terminó de destruirla, por decirlo de alguna forma. ¿El pueblo no te sorprendió esto, Antonella, que pasara con Mariana lo que estás contándonos? O sea, ella hace una denuncia pública, todo lo que nos has relatado de lo que ocurre, y el pueblo la estigmatizó a Mariana. Sí, o sea, un gran porcentaje, un no gran todos, porcentaje, claramente. Claro. Hay un movimiento de mujeres feministas o de mujeres que sí estuvo apoyándola, sí, no fue todo el pueblo, claramente no, pero sí un gran porcentaje. Es más, o sea, después de esta situación y el desenlace de Mariana, ahora muchas chicas son las que están haciendo públicos muchos de situaciones que han vivido en su infancia o en su adolescencia, que tienen que ver con violaciones o abusos, y bueno, hay parte de la sociedad que reacciona igual que lo hizo con Mariana. ¿Por qué crees que ocurre esto, Antonella, en 25 de mayo? Sabemos que hay una buena parte de la sociedad que prefiere mirar para otro lado frente al dolor que le provoca el tormento que sufren tantas mujeres por la violencia machista. ¿Por qué crees que pasa esto en 25 de mayo? Entiendo que no todo el pueblo, ¿no? Pero lo mencionaste como una cosa con la que también tuvo que cargar Mariana. Y es como un análisis medio sociológico bastante importante, pero bueno, supongo que también estamos muy atravesados por estructuras patriarcales, por tradiciones, por ser muy conservadores. Yo ya lo había dicho antes, hay un tinte religioso muy importante en el pueblo. Más que eso, digamos, eso es un análisis que hacemos nosotros desde nuestra militancia feminista. Yo todo lo que te puedo decir es lo que nosotras pensamos, ¿no es cierto? Está bien. Y hablo de nosotras porque esto es un grupo, una grupa. Está perfecto, perfecto. Vos, Antonella, ¿tuviste la posibilidad de acompañarla junto a las Ramonas a Mariana en aquel momento en el que ella estaba haciendo la denuncia, en la que iba a necesitar justamente en esa etapa tan difícil de hacer público lo que le había pasado, el acompañamiento? Bien, yo en ese momento particular no estaba en la grupa por cuestiones personales, pero sí amigas mías. Y sí, las Ramonas fueron el pilar, digamos, de apoyo más importante que ella tuvo en ese momento. Muy bien. Y quiero aclarar que ayer, a partir de lo que pasó con Mariana, nos autoconvocamos en una marcha para hacer un abrazo simbólico a la familia, y fue mucha gente del pueblo a apoyar. En un pedido de justicia éramos alrededor de 400 personas en la marcha de ayer. Eso quiero aclararlo porque tal vez la decisión de Mariana, bueno, movilizó a un montón de personas, de mujeres, familias, varones, para cambiar. Tal vez pueda ser una ventana para cambiar muchas cosas, aunque lamentablemente hayamos perdido la vida de una joven. Una posibilidad, decís, una ventana para que haya un cambio para bien en esa sociedad, y ojalá sí sea como vos decís, Antonella. Mientras tanto, por supuesto, bueno, me imagino la desazón y la tristeza entre vos y tus compañeras. Sí, tal cual. Sí, no, ayer fue un día muy doloroso, muy, muy emotivo, bueno, de luto, una marcha pacífica. Hoy estamos intentando procesarlo y bueno, ya igual juntando fuerzas para ver de qué forma continuamos. Porque como te decía, salieron a la luz o se destaparon un montón de situaciones y bueno, las chicas o las mujeres, las pibas como decimos nosotros, están necesitando de ayuda. Y también de que el Estado garantice los derechos de cada una, por supuesto, Antonella. Tal cual, fundamental. Hablaste de 400 personas, es un número muy importante para una localidad. Sí, yo no sé si exactamente eran 400, porque no lo sé, pero sí creemos que había más de 300 personas, muy entre bien. 300 y 400, eran muchas, sí. Muy bien. Es entendible, además, que si no hay una estimación oficial o algo por el estilo. Con tus compañeras, Antonella, y yo con esto un poco para redondear, si querés, bien, este encuentro, sí, con tus compañeras, ¿tienen pensado intervenir de alguna manera en la realidad de la localidad o van a pretender tener alguna comunicación con algún funcionario, alguna funcionaria del estado provincial para que se revise lo que pasó con el caso de Mariana? Mira, nosotros ya veníamos con la idea, nosotros para el 8M hicimos una movilización bastante masiva también en 25. Y ahí Belén, la hermana de Mariana, una de las principales oradoras pidiendo ayuda, por favor, para la situación de su hermano. Justo después vino lo de la pandemia y eso también nos trabó un montón en el accionar. Pero sí, ya tenemos programado de ahora en más, es más, mañana, no, el domingo ya nos juntamos para ya idear los lineamientos o de qué forma vamos a seguir. Y sí, la idea es continuar pidiendo justicia por Mariana y vamos a analizar de qué, cuál es la mejor forma de hacerlo. Muy bien, muy bien. Ahí, por supuesto, lo que hemos observado últimamente es que desde el Estado hay alguna predisposición para dar algunas respuestas. Es un campo que todavía tiene mucho por delante la sociedad para, sí, para construirse, o mejor dicho, para deconstruir y ganar terreno en el campo de garantizar esos derechos y esa tranquilidad que merece cada una de las hermanas de vida. Antonella, te, sí, agradecemos este encuentro, ya ha sido, la verdad es que es muy conmovedor, y lo único que te pediría es que para cerrar, si vos tenés alguna reflexión, nos digas qué reflexión cabe justo esta semana que se conmemoraba el quinto aniversario del Ni Una Menos y todo esto es tan triste. Y bueno, nada, tenés el micrófono a disposición, Antonella. Bueno, muchísimas gracias por considerar mi palabra. Yo no quiero faltar el respeto a la familia de Mariana, por eso hablo con mucho cuidado y lo hago desde el corazón. Te lo agradecemos. Sé que su familia y su hermana querían que habláramos con los medios para hacer llegar este reclamo. Y nada, voy a cerrar con una frase que Mariana escribió en su escrito donde contó lo que le había pasado. Y ella dijo que lo más grande después del amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Y con eso ya prefiero cerrar. Bueno, gracias por atendernos y por prestarnos estos minutos, Antonella. Te mandamos un abrazo y, bueno, nuestra solidaridad con vos, con tus compañeras y con la familia de Mariana también. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahí estábamos conversando un poquitito.